One, two, three, four. No, no, y el chabón le pone esta cara, mirá. Qué bueno, qué original. Infernet. Ay, si lo pudieses ver. Give It Away es el hit número uno del disco. La historia cuenta que Nina Hagen tenía un placard con mucha ropa y a Anthony Kiedis, el cantante de Red Hot Chili Peppers, le gustó ese saco y ella se lo regaló. Regálalo, regárralo. No puedo decir si soy un pivote o un mendigo. La canción número 10 es Blood Sugar Sex Magic. Aquí, las guitarras se ponen psicodélicas. Sangre, azúcar, nena. Ella es mágica. Sexo magia. Sexo magia. Blood sugar, sugar fish, yeah. Under the Bridge es aún hoy el sencillo más exitoso de la banda. El videoclip fue dirigido por Gus Van Sant. No quiero volver a sentirme como me sentí aquel día. Llévame a un lugar que ame. Llévame de todas formas. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. La canción número 12 es Naked in the Rain, para bailar hasta el cansancio. Doctor Dolittle, ¿cuál es su secreto? Démelo a mí, doctor, no se lo guarde. Thank you. Apache Rose Peacock, tema número 13, funk y frescura. Caminando por el bulevar, ella era suave y yo era fuerte. The Greeting Song es una canción llevada para el lado del rock, fuerza y velocidad. Me encanta nadar a través de mí. Buenos sentimientos, vengan a Villa a bailar, loco. Unísonos de bajo y guitarra y una batería con mucha presencia hacen de My Lovely Man una canción número 15 del disco. En mi habitación estoy solo, esperando por vos para ir a casa. Sir Psycho Sexy. Es una canción sexual por donde se la mire. Me detuvo una mujer policía toda vestida de azul. Me dijo que me baje del auto y separe las piernas. Me pegó con su gran palo negro y yo le dije, ¿qué pasa? Ahora, chúpame la pija. Blood Sugar Sex Magik es el disco que no solamente fue el que los largó a la popularidad, a la masividad, sino también fue el que hizo que John Frusciante dejase la banda. Para componerlo, los Chili Peppers se encerraron por más de un mes en una mansión en donde vivió el ilusionista Harry Houdini, con más de 7 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos. Blood Sugar Sex Magik es catalogado como el fundador del rock alternativo. Y un bonus track. Tranca. They are red hot. Nos vemos.